en el silencio que invade el albergue donde vivo triste. Maldigo aquel pasado que llena mi vida de arrepentimiento. Tu voz vibra en las alas del amor que trae el viento. Y veo en las mañanas el claro azul de tu mirar. Son vanos los esfuerzos que hace mi memoria por borrar tu imagen. Te veo a toda hora buena y cariñosa dándome consuelo. No supe responderte y Dios te oyó, volaste al cielo. Dejándome en el mundo sin mayor anhelo que el de recordar. Después que te perdí vine a saber cuánto te amaba. Que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba. Que toda mi alegría terminó con tu partida. Ya se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú. Después que te perdí vine a saber cuánto te amaba. Que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba. Que toda mi alegría terminó con tu partida. Ya se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. esta amarga tristeza que llevo en mi alma la ha causado tu olvido y tus desdenes. Dime por qué, mi amor, ya no me quieres, si siempre fuiste mía. Aunque lo niegues, si siempre fuiste mía. Lucerito que alumbras la senda de mi vida, ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida. Lucerito que alumbras la senda de mi vida, ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida. Ya no dejes que sufra mi alma esta condena. Lucerito que alumbras la senda de mi vida, ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida. Lucerito que alumbras la senda de mi vida, apresurarse es muy peligroso, mas dice Jacinta que no es empeñoso, porque apresurarse es muy peligroso. Y ese cholito con que frenesí le pide a ella que le dé el sí, mas dice Jacinta que no es empeñoso, porque apresurarse es muy peligroso. Mas dice Jacinta que no es empeñoso, porque apresurarse es muy peligroso. ¿Qué tal Jacinta, no? Ay, ¿con qué insinuaciones le vas al cholo? Quiere su papa y el cuy. ¡Urgente! Y el cholo quiere ser pinacuy para que le den la papa con cuy. Pero ella pide el cura y altar porque la puede el cholo ensartar. Y el cholo quiere ser pinacuy para que le den la papa con cuy. ella pide el cura y el altar, porque la puede el cholo ensartar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. En tus ojos vi la luz que me alumbraba, la claridad de un espejo en tu mirada. Tu rostro hermoso me tiene hipnotizada. Y es por eso que te beso y me siento muy dichoso. Por ellos me enamoré y a tu lado siempre estaré. Tus lindos ojos, mi bien, me tienen siempre a tus pies. En tus ojos vi la luz que me alumbraba, la claridad de un espejo en tu mirada. En tus ojos vi la luz que me alumbraba, la claridad de un espejo en tu mirada. Tu rostro hermoso me tiene hipnotizado. Y es por eso que te beso y me siento muy dichoso. Por ellos me enamoré y a tu lado siempre estaré. Tus lindos ojos, mi bien, me tienen siempre a tus pies. En tus ojos vi la luz que me alumbraba, la claridad de un espejo en tu mirada. Tú eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante. radiante que alumbre el alma mía. Haciéndome sentir cerca del cielo, a pesar de saber que tiraniza. Haciéndome sentir cerca del cielo, a pesar de saber que tiraniza. Yo sé que cuando el amor llega, la paz del corazón termina. Y sé que aunque todo se entrega, hay algo que siempre nos lastima. Y sé que aunque todo se entrega, hay algo que siempre nos lastima. Lo sé, y sin embargo te amo. Y sufro al saber que te quiero. Ya ves que nada te reclamo. Me das la vida sin saber que muero. Ya ves que nada te reclamo. Me das la vida sin saber que muero. Que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto quedará escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y

con música fácil de escuchar. Nada ni nadie que impida